Estás escuchando Kusei Network Radio a través de kuseinetwork.net. Un viaje por la música y la física. Viajes en el tiempo. Todos los jueves, 3 de la tarde. Kusei Network Radio. En Radio Kusei detenemos el tiempo y nos reencontramos con todos esos clásicos. Desde los 50 hasta los 90. Classic, el lugar donde viven los clásicos. Viernes a las 5. Solo aquí. En Radio Kusei, a través del portal www.kuseinetwork.net. ¿Cansado de que a su señorita no le sepan los caldos que usted hace? En el 96.7 tenemos la solución. Cualitroche es el único que le garantiza un verdadero caldo de pulpo. Cualitroche, de venta todos los sábados de 11 de la noche a 3 de la mañana, solo aquí en Kusei Network Radio. Kusei Network Radio, lo que la gente Kusei quiere escuchar. Entramos con este grandioso fondo de Gran Turismo también. Seguimos con Life for Game, ahora con la sección de videojuegos. Vamos a hablar de las novedades ahora. Pues realmente está siendo una semana triste más que nada para la sección de videojuegos. Vamos a hablar más que nada de las personas que se dedican, que están detrás del desarrollo de videojuegos. Están pues simplemente malas noticias. Muchas personas que por ahí se sienten presionadas, una de ellas... nada más permítanme un momento que ya se me congeló. Ok, por ahí la persona que se encarga de Silent Hill, la última versión de Silent Hill que está en desarrollo, me refiero a Silent Hill Downpour, pues simplemente el director se está retirando del desarrollo de esta sección de este videojuego. Lamentablemente, para los que somos por ahí seguidores de Silent Hill, bueno, ahorita ya realmente no muchos porque cambiaron mucho su estilo de juegos, pero bueno, el director simplemente se retira de este proyecto debido a que siente presión, y lo menciona por ahí en las noticias, que siente presión de parte de la compañía, de parte del director, precisamente creativo de esta compañía de Konami. Que no hay una, realmente no hay una libertad para él, para el desarrollo del videojuego, y esto simplemente lo dejó con mal sabor de boca y se retira, señor. Y pues bueno, es algo, una de las noticias por ahí tristes que lleva esta semana. Por ahí otra noticia del mismo, más o menos del mismo tipo, es una... también una renuncia, pero ahora en otro videojuego, en otra compañía. Sí, la compañía Blizzard. No es una renuncia per se, pero es un despido más que nada. Bueno, es lo que se está mencionando por aquí, es lo que se cree que está sucediendo. El señor John Stats dejó de hacer el desarrollo para este videojuego que se llamaba Titan, en la compañía Blizzard. Y pues también una desgracia para los que somos, que nos interesaría más que nada ese mercado, el desarrollo de videojuegos. Pues sí, es algo lamentable que suceda estas situaciones. Y pues a darle a ver a qué otros proyectos pasan, a ver qué sucede. Una de las noticias interesantes que viene por ahí es que... pues se están filtrando características de lo que es la nueva consola que está por sacar Microsoft. Estamos hablando que sería una nueva versión de la Xbox. Se están filtrando ya por ahí características. Sí, y pues es interesante ver más que nada qué mejoras estarían pudiendo traer a la industria de los videojuegos. Sería muy interesante. El Xbox, a ver qué trae de mejoras y pues más que nada para competir directamente con su con la compañía de Sony, con su PlayStation. Una de las mejoras que mencionan es que estaría basado en un microprocesador ARM, por ahí nuestro profesor de ingeniería de arquitectura en computadoras nos mencionaba las ventajas que tiene este microprocesador sobre los existentes de Intel, y pues es muy interesante ya verlo aplicado directamente en videojuegos. Y pues bueno, se va a soportar una versión para el nuevo Windows 9 que estaría viniendo por ahí ya más a futuro. Obviamente estamos hablando ya de un año o dos que estaría saliendo esta nueva consola. Y pues bueno, sería lo más interesante a revelar. Se dice que están por ahí dos grandes compañías trabajando directamente sobre este nuevo proyecto de Microsoft. Y pues bueno, se dice también que se están abaratando costos. Es otro algo interesante ahora con la PlayStation, que vino a revolucionar precisamente los gráficos en consolas, pero su costo era realmente un contra para adquirir este nuevo hardware. Y pues bueno, a ver qué hay de novedoso en esto. No sé si quiera agregar algo, señor. Sí, mira, sobre lo de Blizzard, desgraciadamente Blizzard ahorita anda tambaleando mucho por los nuevos juegos y la aplica está sacando. Como sabes, los costos de producción de Blizzard han estado demasiado elevados. Y antes de entrar un poquito a hablar sobre Blizzard y los juegos nuevos que vienen y todas las novedades que trae, porque hay unas cosas interesantes. Saludos al profe Eduardo que nos está escuchando. Ahí nos manda en la cabina. Varios amigos que tenemos aquí en Facebook, Yadet, a Fernando que nos escucha desde el DF. ¿Quién más? Ah, Fidel, que está en mi negocio. No juegues. Deja de jugar. Sí, entiende bien, por favor. No, bueno, Blizzard, ahorita su bandera fuerte viene a ser las salidas de los futuros versiones de Diablo 3, StarCraft 2, Disco 2, y precisamente en ese rubro ya están disponibles las betas. Todas versiones para PC. Todas versiones para PC. Okay. Sobre este respecto, dadas las renuncias y despidos que están dándose en Blizzard, es precisamente para bajar costos, dado que los costos de producción del disco 1 de StarCraft, digo como referencia, excedió los 2 millones de dólares. Como una película, casi. Bueno, más. Más, bueno, alrededor de lo que te cuesta hacer una película de Hollywood. Claro. Es lo que costó hacer el juego. Entonces, eso el primer disco, y faltan dos. Entonces, Blizzard lo que requiere, pues, es un reajuste de su personal. De Diablo 3, según analistas, porque todavía Blizzard no revela las cifras, se estima que Diablo 3 tendrá un costo de alrededor de 4 millones de dólares. Yo lo quiero jugar. Sí, ya con ese costo. El costo real ya de salida al mercado va a oscilar entre los mismos costos que tuvo StarCraft a su salida. Alrededor de 300, 400 pesos el disco por 6 meses y 1700, 1800 la versión permanente. Ahorita en este momento solo vienen las betas. Aquellos que tengan la suerte de que se les envíe su correo para que tengan su beta, felicidades y los envidio. Okay. Ahora, para los jugadores ya más veteranos, como algunos compañeros que nos están escuchando, como su servidor, exactamente, y me incluyo también, algunos conocieron Dota, que fue un mapa de Warcraft 3. Blizzard, dándose cuenta que ya hay otras empresas que están sacando juegos similares, que hay interés, que demuestran interés, va a sacar una versión que se llama Blizzard Dota. No sabe mucho de esta versión, se dice que es un mapa dentro del StarCraft, pero por características y videos no parece como si fuera un juego alternativo, un juego por separado, de una nueva gama por separado de lo que fue StarCraft y lo que fue Warcraft. Entonces, Blizzard ahorita tiene la batuta en los juegos de PC. Esperemos más adelante más novedades de ellos, dado que se han estancado un poquito. Para los que tienen dinero, pues ya vayan preparando su alcancía, porque ya viene Navidad. Ya viene Navidad. Se estima que Diablo venga Navidad o después. De hecho, yo planteo que sea para después, la verdad. Pero ya están las versiones para la versión de, ¿cómo se dice?, de coleccionista. Ya están las características en la página web de Diablo 3, para que lo vayan revisando, a ver ver qué tal les parece. ¿Es versión como precompra o cómo es? Ahorita solamente está la información de qué es lo que trae. Ah, ok, ok. Algo okay. que me gustó mucho es la cabeza de Diablo. Esa va... Si yo compro la versión para coleccionistas, por la cabeza. Va a ser por la cabeza. Sí, es más, yo quiero un póster. Dame un póster y lo pegamos ahí. Vale, nosotros lo compartimos. Sí. No, esto viene bastante interesante. Igual que en StarCraft, tiene sus características interesantes. Pero sí traes la cabeza de Diablo y creo que es un bonito recuerdo de... Del juego, ¿sí? Sí, de hecho Blizzard ya anunció hace algunos meses que StarCraft 2 es el final de la saga. Ah, no genial. Tienen interés en Gracias hacer... Gracias a Dios. No, ¿qué pasó? No, bueno, es que cuando uno sigue una historia, espera ver un final, una conclusión. Fue una buena historia, gracias a Dios, por los buenos momentos que hubo ahí. Estuvo genial cuando me apareció esto, cuando me salió aquello, o cuando estuve con mis 5 amigos jugando en red, y no, pues la onda, pero, o sea, termínalo, dale un buen final, y eso es lo que yo creo que hace también un buen juego. Un juego, exactamente. Que hacen. El chiste que dices con los amigos, me sentí un poco viejo porque me acordé de que StarCraft me lo regalaron, un amigo me lo regaló pirata. Pues es que sí, así empezamos, exactamente. Sí. No es por hacerle publicidad a la piratería, no, porque sí, es mejor por la original. Me lo regaló pirata y fue tal mi vicio que yo me levantaba, cuando estaba en la secundaria, fíjate, ya hace algunos ayeres. Hace un rato. Sí, ya. Sí. No voy a decir cuántos años porque... ¿Te quemas? Sí. ¿Nos quemamos? Sí. Pero era tal mi vicio que yo me levantaba a las 6 de la mañana los sábados a empezar las partidas de la campaña. Pues es normal, pues sábado por la mañana sacas, te vas por el cereal, prendes la compu, son las 7 de la mañana, 7, 8 de la mañana, apenas sale el sol, y prendes el primer videojuego que más te late, o sea, sí, sábado. Y después de eso, busqué la versión original porque de pronto ya había XP, ya había internet, bueno, ya me quemé. Ya había XP, ya había internet, compré la versión original para jugarlo en línea, y me envicié. Y he estado esperando la versión 2. De hecho, compré el disco de la versión 2. Y es muy, muy recomendado. Una historia muy, muy buena. Digo, hoy prácticamente voy a hablar de Blizzard. Porque ha sido una de las empresas que tiene la batuta en lo que es el desarrollo de juegos nuevos. Lástima que se ha estancado mucho en World of Warcraft. Sí, correcto. Es precisamente algo que de los que decían. Pues, ¿cuántos años ya lleva desarrollando Warcraft? ¿Cuántos años ya? Como, pues sí, o sea, realmente esperemos que pues pase algo nuevo, pase, no sé, hay muchas cosas nuevas que yo creo pueden ofrecer al mundo de los videojuegos, y con este tipo de plataformas, pues ellos llevan la batuta realmente, o sea, ellos llevan el control en ese sentido. Sí, de lo que es la plataforma de innovación. Innovación de juegos en tercera persona, sí llevan el... son la primera línea, desde la muerte de lo que fueron los estudios Ensemble y por ende la caída del Age of Empires. Cierto, eso fue una gran pérdida. Una gran pérdida, exactamente. Sí. Desgraciadamente la versión 3 del Age of Empires no fue muy de mi agrado. Bueno, ya será comentario para otro momento. Es lo que dicen muchos fans, sí. Así es, te queda algo de sabor que dices... Bueno, ¿y qué? ¿Dónde quedó lo que habían en 2? Sí, exactamente. Fue más como que un anuncio, una muerte anunciada al momento de salir Age of Empires 3. Lástima, ¿no?, de la desaparición de este estudio, porque hizo grandes juegos. La verdad, en su momento fueron muy buenos. Pero ahora solo queda Blizzard como referente. Sí, así es. Ya no... Entonces, hace falta, yo me imagino, una compañía a la altura que le haga competencia precisamente para que la innovación esté a la par. Y pues a ver qué viene en el futuro también con este tipo de... con este género, más que nada. Sí, sí. Ellos son los que lo controlan, creo yo. Bueno, pues yo creo que vamos a pasar a otra noticia porque ya se nos acabó el tiempo. No me había pasado en las versiones, en las tres anteriores. Y pues ya para el próximo programa hablaremos de más innovaciones, más salidas de videojuegos, porque ya viene Navidad, vienen muchas cosas nuevas. Una de ellas, que yo soy, en lo personal, me considero un fan de este videojuego, Shadow of the Colossus en alta definición. Está haciendo una revolución, pues sí, ¿por qué no?, en la manera en que está presentando el nuevo videojuego para el PlayStation 3. Y pues síganlo, llévenlo de cerca. Es algo que viene digno de rejugarse, ¿por qué no? Yo lo recomiendo ampliamente también. para el PlayStation 3 no le pida la vista. Entonces, es uno de los... ¿cómo se puede decir? De las noticias que vienen por ahí de los videojuegos. No dudo que venga por ahí un bundle para Navidad, que haga un descuento para estos videojuegos, lo que es este Shadow of the Colossus y la el otro de que se llama Ico. Esta distribuidora también está ya sacando con el nuevo videojuego que está desarrollando por ahí. Ya lleva bastante rato en desarrollo. Esperemos que para el próximo año ya esté saliendo a la venta. A ver qué tal viene de fuerte. Y con el poder que tiene el PlayStation 3, no dudo que sea una experiencia gráfica impresionante. Y no digo también de exploración y por el estilo. Y ahora que mencionan de la salida de juegos, ya para terminando de la sección, ya ves que hablamos al principio sobre el fin de semana, el buen fin que le llaman. Ah, cierto. Los descuentos para que ahorren. En México, así es, el viernes negro. Varias salidas de juegos al mercado. Sí, hay varios ahí ya en puerta. Digo, para que hagan su guardadito y a ver qué nos espera de descuentos. A ver qué vienen, a ver si vienen bien las ofertas, a ver en qué nivel vienen las ofertas. Si vienen, estamos hablando como nosotros de tecnología, si viene algo de, no sé, computadoras, videojuegos, algo así. A ver qué tal viene este viernes negro. No pierdan la noticia, por ahí estén atentos y a ver qué tal viene. Yo estaré atento a ver de qué nos podemos hacer, a ver qué viene. Y pues bueno, en otra noticia, pues algo curioso, los que jugaron por ahí el Portal 2 o el juego de Portal, el enemigo o la enemiga, la graciosa enemiga que tienen para este juego, pues lo que es Microsoft está sacando como ¿cómo se podría decir? Asistente personal en la consola a la enemiga, a GLaDOS, la está sacando para este juego, para la consola, más que nada Kinect, para el juego de Xbox, para la consola de Xbox. Es algo muy interesante. Y pues bueno, a ver qué. Siempre alguien ha querido una asistente con una voz así tan genial que tiene esta robot. A mí en lo personal me agradó mucho. Lástima que tenga un sentido del humor tan ácido. Creo que es de sus principales atractivos, ¿eh? Bueno, podría ser para algunos. Para mí a veces me daba un poquito de miedo. Dices, órale, y algo así de poder tenga esto. Pues bueno. Entonces, pues es una de las noticias que viene para Microsoft, para esta consola de la Xbox. Y pues yo en lo personal estaría también atento a ver qué viene por ahí de esta chica. Entonces, pues ya son las 11 ya. Ya se nos acabó el tiempo. Pasamos a despedirnos, señor Pedro. Su primera emisión, ¿qué tal? Primera emisión. ¿Qué tal? Híjole. Después del pánico escénico, todo es más tranquilo. Qué vale. Y le digo que aquí está fácil, nomás no se bloquee porque sabe que usted está siendo escuchado por varias personas por allá. Saludo a todos ellos, por cierto. Saludos, señores. Saludo al profesor, que fue mi profesor de arquitectura en computadoras y que nos estuvo escuchando. Saludos en controles. Nos hizo el favor el señor Paul de asistirnos, hubo por ahí algunos proyectos, pero salió excelente la emisión de hoy, la cuarta emisión de Life for Game. Sigan atentos, los martes a las 9 de la mañana. Iba por ahí a dar algunos anuncios de algunas cosas. Por ahí teníamos la noticia de que el señor de Facebook estaba regresando. Ah, cierto, cierto, cierto. Que estaba regresando. Sí, Zuckerberg, bueno, ese como dato curioso, nada más para... Está regresando a Harvard, o sea... Sí, regresó a Harvard a buscar nuevos talentos. Acá Mark Zuckerberg, a sus 27 años, y es gerente general de Facebook, dice, en los próximos 5 a 10 años vamos a tener muchos más productos e industrias que tendrán que ser representadas, dijo Zuckerberg. La idea de Zuckerberg es nada más como lo hizo en su momento los creadores y dueños de Google, buscar nuevos talentos, buscar innovación, no estancarse y pues obviamente avanzar. Entonces Zuckerberg, que al igual como recordarán en la historia nuestro querido Bill Gates, no obtuvo un diploma en Harvard. Es correcto. Entonces Zuckerberg, al abandonar la escuela, pues bueno, él estudió parte en Harvard, ahora vuelve a Harvard a buscar talentos y pues bueno, parece que la historia se repite, ¿no? Así es algo de las noticias que pues son novedades al día de hoy y que sí son extrañas, pero en el mundo de la tecnología sí es algo que llama la atención, porque pues sí podría innovar más en lo que es su red social, y pues a ver qué viene de nuevo. Y pues otras noticias que traen por ahí, que hoy, el día de hoy, va a pasar un asteroide cerca de la Tierra, entre la Luna y la Tierra, un asteroide muy pequeño. Estén atentos al cielo a ver si se ve algo. Dicen los expertos que no se va a ver nada porque está muy chiquito el asteroide, pero estén atentos al cielo a ver qué pasa. Es una otra noticias. Y por ahí en Kusei, únanse a Google Plus. Únanse a Google Plus, estamos en Google Plus, claro que sí. Por ahí nos pueden seguir en Radio Kusei. Estamos transmitiendo a través de Radio Kusei Network, vía internet. Próximamente en el proyecto de Radio Kusei FM, no pierdan aquí en Kusei, en el plantel de Kusei, solamente en nivel local. Obviamente nos escucharemos mejor por ahí. Es otra noticia. Y por ahí galardonan a egresado de Kusei en el premio Bioner Lab Latinoamericano, una ingeniera química, hacen un galardón. Por ahí está la noticia en UDG. Si gustan conectarse, udg.mx, sigan la noticia. Y pues bueno, para los que estuvieron atentos de Anonymous, un fiasco el pasado 5 de noviembre, no se cayó en Facebook, lástima. Y pues bueno, suerte para la próxima. Yo lo menciono como el fin del mundo, todos lo esperamos, pero no llega. No llega, yo quería que se cayera realmente Facebook, a ver qué hacía Zuckerberg. Y pues bueno, no lo hizo Anonymous. Y pues bueno, esas son algunas de las noticias que nos comimos para comentar más, porque realmente sí tuvimos mucho para hablar el día de hoy. A ver qué tal la próxima emisión, no olviden seguirnos el próximo martes, a ver qué tal vienen. Sigan con nosotros aquí en Kusei Network. Nos pedimos, señor Paul, señor Carlos, ahí, que ya llegó. Nos pedimos de la transmisión, ya nos pasamos un poquito de la hora. Y pues bueno, una canción para despedirnos. ¿Qué le parece? La que tiene el nombre largo, I Need Some Fine Wine and You Need To Be Nicer. Sí, de los Cardigans. La anterior también fue de los Cardigans. Muy buena rola. Sigan con nosotros, Kusei Network. Hasta luego.